hacer mientras me haces creer que no te importa? Ya sabes que sin mí no será fácil para ti, aunque aceptarlo no lo soportas. Hasta esa puerta arrastraré mis pies. Nada harás, nada, ya lo sé. Y lo que más me duele es que tal vez no me sobren las ganas de volver. Háblame, no me dejes ir. No te ahorres las palabras que hoy más quisiera oír. Háblame, no me hagas sufrir, porque para ser sincero yo no quiero estar sin ti. Cambiar todas las espinas por rosas. Hay poco que arriesgar y demasiado que perder. Y mientras piensas, el tiempo se agota. Hasta esa puerta arrastraré mis pies. Nada harás, nada, ya lo sé. Y lo que más me hiere es entender cómo muere lo que una vez soñé. Háblame, no me dejes ir. No te ahorres las palabras que hoy más quisiera oír. Háblame, no me hagas sufrir, porque para ser sincero yo no quiero estar sin ti. La voluntad y me venció. Ya ves que sin querer siento que me arrastra y siento que me lleva hasta la frontera de lo que siento por ti. Uy, háblame, no me dejes ir. No te ahorres las palabras que hoy más quisiera oír. Háblame, no me hagas sufrir, porque para ser sincero yo no quiero estar sin ti. Háblame, no me dejes ir. No te ahorres las palabras que hoy más quisiera oír. Háblame, no me hagas sufrir, para ser sincero, yo no quiero estar sin ti.